Bienvenidos a la primer cápsula informativa. Desde los estudiantes somos la voz de la información. El tema de hoy está dedicado a los lineamientos que ejercen la publicación en medios impresos. Para ello, debemos conocer qué son los medios impresos y el comienzo de su circulación. Todo comenzó a partir de la necesidad de dar a conocer las ideas a otras culturas, manifestándolas en papel. A partir de la invención de la imprenta, distribuyeron ejemplares de temas diversos. Poco a poco los medios de comunicación fueron ganando terreno en las formas de pensar de cada individuo. Por ello, el 12 de abril de 1917 se creó la Ley de Imprenta. En su artículo 15 habla sobre la circulación de impresos. Si se fija en las paredes o tableros de anuncios, exhibirlo al público en los aparadores de las casas de comercio, hacerlo a mano, al correo, expreso o mensajero, o de cualquier otro modo, deberá forzosamente contener el nombre de la imprenta, biografía, taller de grabado u oficina donde se haya hecho la impresión, con la designación exacta del lugar en donde aquella está ubicada, la fecha de la impresión y el nombre del autor o responsable de la impresa. Ahora, la falta de cualquiera de estos requisitos hará considerar al impreso como clandestino y se aplicará la sanción correspondiente. Ahora, para conocer acerca de las publicaciones clandestinas, el compañero Francisco Lima Flores nos hablará del tema. Para poner en circulación un impreso, fijándolo a las paredes o tableros de anuncios, exhibirlo al público, en los aparadores de las casas de comercio, repartirlo a mano, por correo express o mensajero o de cualquier otro modo, deberá forzosamente contener el nombre de la imprenta, litografía, taller de grabado u oficina donde se haya hecho la impresión, con la designación exacta del lugar en donde aquella está ubicada, la fecha de la impresión y el nombre del autor responsable del impreso. La falta de cualquiera de estos requisitos hará considerar al impreso como clandestino, y tan pronto como la autoridad municipal tenga conocimiento del hecho, impedirá la circulación de aquel, recogerá los ejemplares de que existan y los que no puedan ser recogidos por haberse fijado en paredes o tableros de anuncios, y castigará a los dueños de la imprenta o oficina en que se hizo la publicación con una multa que no bajará de 25 pesos ni excederá los 50, sin perjuicio de que si la publicación contuviere un ataque a la vida privada o a la moral de la paz pública, se castigue con la pena que corresponda. La Ley de Imprenta, en el artículo 21, dice: el director de una publicación periódica tiene responsabilidad penal por los artículos entre filetes, párrafos en gacetilla, reportazgos y demás informes, relaciones o noticias que contuviere. Cuando estuvieren firmados por él o cuando aparecieren sin firma, pues en este caso se presume que es el autor. Cuando estuvieren afirmados por otra persona, si contienen un ataque notorio a la vida privada, a la moral o a la paz pública, a menos que comprueben que la publicación se hizo sin su consentimiento y que no pudo evitarla sin que haya habido negligencia de su parte. Cuando haya ordenado la publicación del artículo, párrafo o reportazgo impugnado o haya dado los datos para hacerlo, o lo haya aprobado expresamente. Artículo 22. Si una publicación periódica no tuviera director o este hubiera podido asistir a la oficina por justo impedimento, la responsabilidad penal caerá sobre el administrador o regente y en su defecto en el propietario de dicha publicación, y si no fuere conocido en las personas a cuyo cargo está la redacción y tampoco estas aparecieren, se aplicarán las disposiciones en los artículos 16 y 17. Cuando el director de una publicación periódica tuviere fuero constitucional, habrá otro director que no goce de este, en el que será solidariamente responsable con aquel, casos previstos por la ley, así como también los artículos que firmen personas que tuvieran fuero. Si no hubiere otro director sin fuero, en los casos de este artículo. Bastante interesante. Ahora, para complementar el tema, el compañero Edwin Paz menciona acerca del derecho de réplica. El derecho de réplica es la respuesta o contestación que se dirige a una expresión, manifestación o comentario. En materia procesal, es un texto que escribe el demandante en respuesta a la contestación de la demanda que es elaborada por el demandado. La demanda es el texto original elaborado por el demandante en el que pone sus pretensiones a lo que espera obtener con el pleito junto con los argumentos correspondientes. La contestación es el escrito que elabora el demandado aceptando o rechazando las pretensiones contenidas en la demanda, invocando a su vez los alegatos pertinentes. La réplica es la respuesta que el demandante elabora a los argumentos presentados. El artículo 24 de la Ley de Imprenta indica que toda oficina impresora de cualquier clase que sea deberá guardar los originales que estuvieren firmados durante el término que se señala para la prescripción de la acción penal. En fin, que durante este término pueda en cualquier tiempo probar quién es el autor de dichos artículos, el dueño, director o regente de la oficina o taller, recabará los originales que estén sujetos con seudónimo, juntamente con la constancia correspondiente que contendrá además del nombre y apellido del autor, su domicilio, siendo obligatorio para el impresor cerciorarse de la exactitud de una y otra cosa. El original y la constancia deberán conservarse en sobre cerrado por todo el tiempo que se menciona en este artículo. Si la indicación del nombre y apellido del autor o su domicilio resultara en factos, la responsabilidad penal correspondiente recaerá sobre las personas de que hablan los artículos anteriores. Artículo 30 de la Ley de Imprenta. Toda sentencia condenatoria que se pronuncie con motivo de un delito de imprenta se publicará a costa del responsable si así lo exigiere el agraviado. Si se tratare de publicaciones periodísticas, la publicación se hará en el mismo periódico en que se cometió el delito, aunque cambiare de dueño, castigándose al responsable, en caso de resistencia, con la pena que establece el artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal, sin perjuicio de que se le compela nuevamente a verificar la publicación bajo la misma pena establecida hasta lograr vencer dicha resistencia. En toda sentencia condenatoria se ordenará que se destruyan los impresos, grabados, litografías y demás objetos con que se haya cometido el delito y, tratándose de instrumentos públicos, que se tilden de manera que queden ilegibles las palabras o expresiones que se consideren delictuosas. Después de haber escuchado los temas de nuestros compañeros, hay que conocer el reglamento sobre publicaciones y revistas ilustradas. Como se darán cuenta, el tema es poco abordado por la sociedad jurídica, ya que se han establecido leyes que nos han regido por años. Sin embargo, pocos han sido los que hacen cumplir como se debería. Y es que esto es malo de las cosas. ¿De qué sirve ser llamada sociedad de la democracia si las leyes están solo para verlas y no para cumplirlas? Cuando hablamos de prensa, uno piensa que puede manifestar todos sus ideales. Sin embargo, hay límites. Si tu amiga, amigo, compañero, cualquier privado, rasgo social, económico y político, quieres hacer una revista, debes tomar en cuenta lo siguiente. De los temas de los cuales habla la revista, deben crear un conflicto en la base de la moral de la familia, la educación y la sociedad en general. Si la revista va a ser especializada, se debe manejar minuciosamente la información. Debes rellenar un oficio para que tengas el permiso para publicarlo, y dicho comité encargado de evaluarlo decidirá si aprobar o no lo que quieres poner en manifiesto en un escrito. Uno podría pensar que es muy sencillo, pero en realidad no lo es, porque solo el que tiene el poder monetario para comprar la aprobación de dicho, de dicha edición o una revista, es quien publica hasta lo que no debería. Un ejemplo de ello es la revista Playboy. Aunque el reglamento en el artículo 7 menciona que las publicaciones de contenido marcadamente referente al sexo no presentarán en la portada o contraportada desnudos ni expresiones de cualquier índole contrarios a la moral y la educación. Sin embargo, esta revista sí exhibe imágenes inadecuadas para el público en general en su portada, además deberían ostentarse en un lugar visible que son propios para adultos, y no en partes de la calle cuyas publicaciones son las primeras que están a la vista de cualquiera. Por ello, incluso en Singapur la publicación está prohibida, ya que en el 2003 el comité revisó y concluyó que la revista ya no se vendería porque la población de Singapur no estaba lista para el uso liberal de la sexualidad debido a las fotografías utilizadas. Ojalá y también se hicieran cumplir las leyes y necesidades de comprar a alguien. Nos vemos a un corte comercial y continuamos en el crítico Responsabilidad para ti. Con Telcel habla gratis con tu mejor amigo todo un año. Ahora con Amigo de Telcel, escoge a tu mejor amigo y háblale gratis todo un año. Actívalo marcando asterisco 264. Aplica para un número Telcel local, válido el 31 de julio del 2007. Sube Telcel y te aseguro que tú también. Ahora, ya que escuchaste esta cápsula informativa, no te dejes sorprender, compañero estudiante. Informado jamás serás engañado.